Sí, señor, en Facebook y en Twitter. Y estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata, en vivo, Gorriti 5963. Mañana y pasado también insistiremos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Quede como un príncipe usted que es un poligrillo. Nuestra habitual sección dedicada a la afectación y al fingimiento. Sí. Pero hoy tenemos cómo poner la mesa. Cómo poner la mesa cuando usted tiene invitados, como por ejemplo el embajador del Uruguay. Del Uruguay. Que viene, o el encargado de negocios de Bélgica. Sí, porque en verdad nos invita el embajador del Uruguay a su residencia. Claro. Dice, la presentación de nuestra mesa, ya sea para una comida informal o una cena elegante, habla mucho de nosotros. ¿Sí? ¿Cuánto? Muchísimo. Y de lo que queremos comunicar a nuestros invitados. Queremos comunicar que somos superiores. Claro, le pone queremos todas las comunicar cosas. Que nosotros somos los piolas y ellos los giles. ¿Para qué invita uno? Sino para instalarse en una superioridad moral. ¿Para humillar a los otros? Para humillar al invitado. ¿Así es? Sí, así es. Bien, dice... Un momentito. Sí. Hay que poner... tanto si se trata de una comida formal o de una reunión entre amigos, es importante elegir una mantelería que no desluzca los platos. Claro, no va a poner un diario. Bueno, no. Además, usted o un no... nylon de esos... los de hule. Peor, el hule fenómeno, pero... las bolsas de residuos. Alguien dejó la puerta abierta, hermano. Cierra la puerta, muchacho. Bien. Dice... hay que optar por algo discreto, de color elegante y que esté a tono con la sala. Si no es así, si usted no tiene un mantel que esté a tono con la sala, ha llegado el momento de pintar la sala. No, cambia el mantel. Podría ser también, sí, no se me había ocurrido. Un buen centro de mesa siempre suma. Eso es un tema de discusión. Sí. ¿Cómo usted? ¿Qué es centro? A mí me gustan sencillos, no muy frondosos. No, pero en general son muy frondosos. Bueno, pero si usted pone un centro de mesa alto y como el impenetrable, más o menos. Sí. Se corre el riesgo de no poder establecer una comunicación con el comensal que usted tiene frente. Entonces, algunos empiezan a abrirse paso entre la maleza del centro de mesa con, qué sé yo, con el tenedor, con el cuchillo, usando el cuchillo como machete, cortando algunas de las ramas, y le dice, es así, mi querido doctor, sé dónde vamos a ir a parar. Y además que hay muchos otros objetos antes del centro de mesa, llámese copas y cosas. Pero eso no interrumpe en la visión, el centro de mesa. El centro de mesa es inmenso. Ahora, ¿es de mal gusto correr el centro de mesa a un costadito? No se puede correr porque es muy grande. No hay lugar en la mesa que no sea, señora, no esté ocupado por el centro. Yo creo que hay que tirarlo, el centro de mesa, hay que destruirlo y arrojarlo. Bien, las flores, las velas. Las velas. ¿Qué hago con las velas, señor? Pues, en general son molestas, vio que cuando le ponen en un restaurante, usted está en un plan sí, y se amoroso. Ve mucho todo. Yo la soplo y viene el tipo y me la prende de nuevo. Sí. Escúcheme, señor. La vela tiene una cierta utilidad para cuando le traen la comida fría. Pero usted la pone arriba. Ponele una milanesa fría. Entonces usted corta el pedacito y con el tenedor la pone arriba de la vela. La gira, le hace un espiedo. Mientras tanto le hace algún comentario a su amada. A mí la comida me gusta bien caliente, dice. Y después se la manja así como churrasco escroto. No, bueno, las velas son decorativas, pero también pueden ser peligrosas, porque si uno tiene que pasar la mano por arriba, usted quiere acariciar a su novia, le tiende toma la mano y justo quedan ambas manos sobre la vela y ambos se queman y tienen que ir al Instituto del Quemado con gran mengua del deseo. Y bueno, sí. Cuando uno va al Instituto del Quemado, el deseo se aquieta. Y bueno, sí, ¿qué le parece, señor? Sí. Además, con ambas manos vendadas, los amantes ven reducida también su acción, ¿no? Dice, las copas, dependiendo del espacio, se pueden poner en línea o en triángulo. en el orden que se van a servir los vinos o abajo de la mesa también. No. Nunca entendí lo del orden. Una copa es suficiente, ¿para qué quiero tantas copas? No, porque señor, tiene la del agua, la del vino, sí, la del champán de después. La de la cerveza con naranjín. ¿Dónde está esa? Una copita ¿cuál previa. ¿Cuál es la copa, mozo? ¿Cuál es la copa de la cerveza con naranjín? Esta. Ah, ya no, esta, señor. A mí lo que me confunde es, en la mesa, hay mesas en donde uno se sirve, por ejemplo en la embajada del Uruguay la última vez que fuimos, sí, había cosas que yo no sé si eran para comer, nadie las tocaba. Claro, nadie las tocaba, o si eran premios. No. Claro, había por una uno torta. Se pone a tomar en una cosa y después le entregan la copa en que uno estuvo tomando limonada a un escritor. Claro, no sé si se toca. Había una torta, recuerdo, con la bandera de Uruguay y la bandera de Argentina. Digo, claro, eso... Uno sabía si comerlo o reverenciarlo. Claro. ¿Quién corta esa torta? Digo, yo no me como un cacho de bandera. Y parece mentira. Por ahí o uno, era todo de adorno. Come un pedazo y dice, ¿qué te parece? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? No, entonces sí, no toca nada de ahí. Lo único, lo que comimos de alfajores de maicena, que creo que eran comestibles. Sí. Pero después todo lo otro, no sí, sé. Sí, no, es muy difícil eso. A mí me suena. A la embajada hay que ir comido. Sí, hay que ir comido. Porque además tienes que comer de parado en general. Claro, cuando sí, es una recepción grande, come de parado. Dice, se recomienda colocar manteles individuales estampados o de un color fuerte. ¿Por qué se ríe? No sé por qué. Los cubiertos se ponen de la siguiente forma. Tenedor a la izquierda del plato. Sí. Los cuchillos a la derecha, sí, con el filo hacia el interior del país. La cuchara a la derecha del plato y la cuchara de postre en la parte superior del plato. O sea, arriba el plato. No, señor. Arriba el la parte superior del plato es arriba el plato. En los márgenes, usted ve no, como ¿qué una margen? Foto. Acá no dice, dice arriba el plato. Le pone la cuchara arriba y ahí le sirven... No, señor, todo es alrededor del plato. El plato tiene que estar sin nada, limpio. Y no le puede apoyar la nada. La servilleta le ponen arriba, señor. ¿Le ponen la servilleta o la servilleta abajo en los cubiertos? Me parece que no se la ponen. A mí muchas veces me ponen la servilleta arriba. ¿A usted se la ponen arriba? Sí. Yo pensaba que se pone plato grande, plato mediano, plato pequeño. ¿A dónde? ¿Arriba un plato de otro? Claro, y usted es va una sacando. Pila de plato de medio metro. No, y usted va usando. Usted sabe que ese es el orden que tiene que... No, los platos ya se los traen servido. No, se sabe cómo es ahora, ¿eh? Ahora, usted supone, supóngase que el plato está rajado, ponele. No vengo más, ¿no? ¿Cómo usted se sienta y ve que el plato está rajado? No, usted se tiene que callar la boca. Usted si ve cualquier cosa rajada que vea, se calla la boca. Sí. Yo cualquier... Puedo ver la rajadura más grande que usted señor, pueda ocurrir. Yo no digo esta en silencio, boca es mía. En silencio. Incluso si usted va con alguien, lo conoce y dice, mirá esa rajadura. Usted dice, shh. Después lo comentan en su casa. Algunos mozos de los restaurantes, cuando hay pelos en la sopa, dice que son rajaduras. Sí. Dice, no señor, no es un pelo, es una rajadura del plato. Pero se mueve la rajadura. Claro, nunca he visto rajaduras que se muevan. Sin embargo, dice el mozo, las hay. Bien. No, pero es cuando usted descubre, en el caso, por ejemplo, de los mozos, de los restaurantes, usted le traen el plato de comida, va comiendo, y descubre, cuando ya la salsa se disipa, alguna imperfección del plato, claro, o higiénica o de cualquier otra índole. Pero la sospecha que uno tiene es que a lo mejor el alimento ha producido ese menoscabo del plato. Por ejemplo, usted ve que se le empiezan a borrar las calcomanías al plato. Y por ahí es que la salsa está tan fuerte, claro, ese, que le borra los dibujos al plato. Sí, la usan para aflojar las tuercas. El plato, cuando se lo presentan, tiene unas señoritas victorianas que están bailando en un parque. Claro, usted lo compara con el de su claro, compañía. El que está vacío, el suyo. A mí me de falta las un tres cisne. Que había, quedan sí, dos. Sí. Acá hay dos y me falta un cisne que está claro, en el suyo. Claro, sí. Bueno, y se lo borró la salsa. Bueno, pero usted no puede decir nada. No, en señor. En una cena no puede quejarse, se tiene que comer nada, lo que le dan no, y no digo. Dice nada. Vamos a hablar de la servilleta. que recién mencionábamos. ¿Dónde se la pone? Ah, la servilleta, ¿en qué momento de la noche? Porque no es lo mismo. Para comer. En la falda. En la falda. En la falda suya, ¿no? Sí, señor, ¿dónde la vamos? ¿En la falda de quién va a ser? Claro. Sí. En la propia. Nunca en el cogote. Nunca jamás. Nunca haciéndole un nudo detrás de la nuca. No. No, señor. En la falda. Ni menos atándole cuatro nudos como bonete. No. No sé a quién se le puede ocurrir eso, pero puede ser. Ahora, cuando usted termina, se la lleva para su casa. No, la hace un bollo y la tira. Y la desplaza. No la dobla, porque es que cuando termina la dobla. Sí, la dobla. No. Si usted termina, le hace un bollo. ¿Y la tira o la...? No, no, la aparta, la pone ahí. No sabe usted dónde. Bueno, pone por ahí. Bueno. En el radio de influencia de su... Ahora, por ejemplo, si usted tiene que ir al baño, sí. Esta es una pregunta interesante. ¿Qué hace con la servilleta? ¿Si la lleva al baño? ¿Y la trae después? En ese caso, ¿dónde la pone mientras va? ¿Se la mete en el bolsillo? ¿Se la pone colgada del hombro? No, como los señor. No sé qué hace con la servilleta. La apoya en la mesa. Entonces no se la lleva. No se la lleva. Bueno, esa es la respuesta. No se la lleva. De todos modos, no. ¿Para dónde la deja? ¿Arriba el plato? No, porque por ahí va por la mitad usted. No, a un costado. A un costado no hay lugar, señor. No, pero usted y no se... Y si vuelve y no está la servilleta. Vuelve del baño, primero dice, permiso. Sí. Voy al baño. No importa dónde voy. No, aclare. No importa dónde voy, permiso. Sería conveniente que usted no fuera... ¿Que no fuera al baño? Que no fuera al baño durante la cena. No, te juro que no sería conveniente. Bueno. Pero en un caso que usted tuviera que ir, de todos modos... Dice, un momento. No, un momento no dice nada. La cena transcurre. No dice nada, señor. La cena transcurre de una forma... Que va disimuladamente. Dice, por ejemplo, ahí voy, Raúl. Sale caminando con las rodillas juntas. Ahí va el chueco. Bueno, en ese caso... No anuncia nada usted, bueno, en ese caso. Supóngase que va al baño y vuelve. Sí. Vuelve, muy bien. Es difícil volver del baño. Es muy difícil. En general ¿Con difícil. Qué actitud vuelve? No sobreactúe. ¿Saluda? No sobreactúe. Aquí estoy de nuevo. No puede hacer ningún comentario del orden de... No. Nada. Bien. Qué buenas instalaciones. Se va a sentar y no encuentra la servilleta. ¿Qué hace? Dice. No. ¿A dónde está la servilleta? ¿La puse aquí? Sí. ¿Cree que iba a sonar la música y iba a seguir? No, usted no pregunta nada. Ahora se la aguanta. No, ¿cómo me la aguanta? No, ahora se la aguanta. Yo sin servilleta, parece que me faltara algo. No, pero... La servilleta. Sí. Peor es cuando le levantaron el plato. Porque usted se fue al baño. Ah, eso pasa muy Le levantan seguido. El plato. Eso pasa muy seguido. No lo puede reclamar. ¡Aquí faltaba! No. ¡Vas! No. Le dice al tipo, acá tenía un plato que me faltaba la mitad. Andaba por... Y me lo piantaste, ¿y ahora qué? Estaba por Dolores todavía, faltaba la mitad del viaje. Yo he visto ese episodio muchas veces. Sí, le levantan sin preguntarle. Sí, que el tipo se levanta cualquier cosa y viene el mozo. Y ahora últimamente, en los restaurantes, están muy pendientes de eso. A cada momento te dicen, ¿puedo retirar? ¡Pará, loco! ¿Por qué puedo retirar? Y lo mismo, ¿por qué se llevan el pan? Uno terminó de comer. Déjame la panera. Claro, que por ahí, la mientras panera, vos me traes que la, el flan me lo como también con los grisines, ¿por qué no? Todos se quieren llevar. Sí, se lleva. Ahora, después si lo llama, bueno, ya hablamos mucho de los mozos, ¿no? Sí. No vamos a ganar la antipatía del gremio gastronómico. Vamos a continuar con esto que dice. Va. Si usted quiere hacer una comida más formal, sí. Coloque la cristalería según el orden en el que se servirán las bebidas. Comenzando por la izquierda. Primero, la copa más grande, que es la del agua. Después, la copa de vino tinto o blanco. Y la última, la de champán. ¡Oh, licor! Sí. Acá no dice nada de la copa de naranjín mezclado con cerveza. No, claro. Con lo que yo mejor reempujo la comida. No, pero eso en su casa, pero acá en esta... No, acá no. Bueno, está bien. ¿Sabe lo que está de moda ahora en las recepciones? Las degustaciones. ¿Las qué? Degustaciones. ¿Le sirven un plato? Ah, sí, con sí. cuatro postres diferentes. Sí, degustación poquito. De postres, un poquito de cada poquito. Uno. Una mordida. Es lo que uno hacía con el vecino. Ah, claro. Dame un poco del tuyo, sí. Y yo te doy el mío. Sí, es lo que hace usted. Claro. No, sí, es lo que hace usted. En todas partes. Muy bien, acá hablan del salero y el pimentero. Se dejan sobre la mesa, dice aquí. ¿Por qué? Bien. ¿Qué otro lugar? En algún lugar, por miedo que se lo roben, lo administra el mosaico. Es sí. hermoso el que tiene el salero y dice, tráigame el salero. Sí, yo le pongo, dice el tipo. No. La misma historia que con los panchos. Sí. Y otra cosa que le quiero preguntar que tiene que ver con la etiqueta. El queso rallado para los ravioles o para las pastas o para lo que sea. Sí. ¿Se pone con una cucharita o con la mano? No, con la mano para no. Para mí con la mano. Con la mano es mejor porque se desparrama bien y usted puede hacer un movimiento así de dedos, ¿ves? Sí. ¿Ven, amiga? Que hace que no se desperdicie nada de queso. Porque hay gente que lo agarra y tiene uñas largas y se le queda una porción bastante considerable sí. de queso rallado bajo las uñas. Lo podría haber rallado directamente. Claro. Y entonces después se tiene que apretar uña por uña. No, o una por una. Sí. Para sacar el excipiente. No, siempre es con la cuchara o en algunos lugares tienen una máquina de queso que le raya el queso. Es absurdo. Una especie. Y viene el mozo haciéndose el piola. Sí. Mirándose que se va con un maquinón de queso. Mire como pone. Es una matraca que parece un carburador. Sí, para. No, para mí se sabe qué. Y sale un poco de queso miserable. Lo golpea y no sale nada. Está el tipo. ¿Qué me venís con eso? No, pero el tipo viene. Me rallaron en la cocina el queso. Viene como con un secador de pelo, pero con que escupe queso. Eso es una porquería. Y los tipos lo peor dicen, mirá qué fino que son. Sí, y le dice más, entonces usted está esperando. Porque está esperando que salga en serio el queso. Claro, es lento. Y el flaco no sale nada, esa pelusa no es queso. Sale como una cosita ahí. Advertencia. Y lo siento que le traen poquito. Bueno, sí. En general es poco. Una cosita un poquito, pará, dame medio kilo. Advertencia para los que le ponen queso rallado de los sobrecitos, eso que le ponen en algunos bares. Sí. Si usted lee bien, no dice, es queso. Dice queso rallado grande. Y si usted lee entre medio, dice pan rallado sabor a queso. Y mejor entonces, porque no engorda queso, tanto. No es queso, es no pan es rallado que le tiene un aliento. ¿El sobrecito chiquito? Un sobrecito metalizado en varios lugares. Usted ve, tiene el dibujo de un queso, todo, y después dice, no, pan rallado saborizado con queso. ¿Estás seguro que es pan rallado? Puede ser cualquier cosa, serrín. Pero bueno, no sé qué es. Ahí dice eso. Eso es una denuncia gravísima. Sí, señor. El restaurante tiene esos cositos. Es una porquería en serio. Y bueno, sí, pero. Tiene un poco de queso, sí, cómo no. Y sacan una cosa que parece un paquete de figuritas. Sí. Lo tenés a Tevez, dices. Sí, ¿Qué porquería? Bueno, eso no ponga. Todo eso es una berretada que no va para esta. No. Esta cena. El queso rallado tiene que ser. Mucho. ¿O no? Tampoco queda bien. No, pero ¿cómo no le gusta sirven, el queso? No le sirven ahí. Muy rallado. O sea, en forma de polvillo o en hebras. Forma de hebras. Eso lo puede elegir usted. Perdón, mozo. Ahí sonó el piano, mire. Perdón, mozo. No sé. Debe ser. Casi siempre lo más elegante es lo menos rico. O sea, debe ser más elegante en forma de hebras porque es más rico en forma de polvillo. Sí, no, ¿sabe? Peor ahora que en hebras. En algunos lugares le dan pedazos de queso. Son unos pedazos. Parece que lo rayaron con las uñas. Sí, sí, sí. Pedazos de queso. Son directamente lo que sale de la humedad. Ve que ahí está descascarado. Sí, son sí, esos cachos traen, de. Ay, un poco de queso rallado. Sí, cinco pedazos de queso. Bueno, último... Igual eso, en las embajadas y esos lugares no le dan ni a poner queso ni nada, es todo, es otra cosa. No hay. Dice... El agua se debe servir en jarra de vidrio o cristal. Sí, no va a llevar una jarra de plástico. No, pero de losa podría ser. Y de plástico no queda bien, ¿no? No, no queda bien, señor. Tiene que ver lo que va a tomar. Los líquidos se tienen que ver. ¿El qué? Los líquidos se tienen que ver. Tiene que ser algo transparente, ¿no? Sí, sí. Después, por ejemplo, cuando hacen... tenga mucho cuidado, porque en estas situaciones, los postres suelen ser flambeados, porque queda muy elegante servir postres ígneos. Sí, claro. Que se están incendiando. Además, es una puesta en escena. Claro, una... vienen los mosaicos ahí, le prenden fuego y salen todos unos panqueques. Va marchando. Usted tiene que estar precavido, porque por ahí el que no está acostumbrado y tiene vocación de servicio, tiende a comedirse para apagar los panqueques, ¿no? Nunca falta un comensal espontáneo, que al ver 15, 20 panqueques en llamas, sale blandiendo un extinguidor o un sifón, por lo menos. No, señor, la ruina... Sodea los panqueques hasta extinguirlos y luego dice, está bien, gracias. No, los mozos estuvieron ensayando todo el número y usted va y se lo arruina así. O el bombero, por ahí hay un bombero cerca y... Hay que aclararlo, sí. Ve un poco de fuego y se le tira con una sábana mojada. El mantel. Arriba los panqueques. Y los apaga. ¿No hay que invitar bomberos? No, a ninguna parte en general. Bueno, no sé, pero a las embajadas no hay que invitar bomberos. Bueno, ¿qué otra cosa? No, y después si... ¿Por qué motivos usted convoca a una cena? ¿Usted va a presentar algo? ¿Tiene algo importante para decir? No, tengo solamente que mostrar mi superioridad moral, como le acabo de decir. No, nada más. ¿Conviene decirles a los invitados dónde está el baño antes? No, eso... Para que no haya una consulta así, privada. Dice, un momento, acá vamos a poner las cosas en claro. El baño... No nada puede de que se me metan en la pieza haciéndose los que se confundieron, no. ¿O no le dice eso? No le dice eso. Ahora también hay lugares, cuando es una cena de etiqueta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hay lugares preestablecidos para sentarse. Usted no es que dice, bueno, vamos a todos a la mesa. ¿Preestablecidos para qué? Para ir al baño. No, claro. Para sentarse en la mesa. Ah, sí. Ah, no podés ir y sentarte en cualquier hay lado. Hay un cartelito que dice. Claro, que dice, por ejemplo, Mangiafuerte. Sí. Entonces Mangiaforte va en ese lugar, claro. y no va otro. Ahora sí, Mangiaforte no llegó. Ah, sí. ¿Qué hacemos? Creo que hay que esperar. ¿Qué hacemos? No sé. Creo que hay que esperar. No hay que esperar. ¿Cuánto tiempo lo esperamos a Mangiaforte? Y bueno, un tiempo, no sé. Sin embargo, yo no nunca vi carteles que dijeran mi nombre. Sí, porque usted lo usó para agarrar la empanada el cartel. Pero ay, sí, mira, bien, cuando es una cena yo más haría, pequeña. Antes cambiaría los carteles. Por ejemplo, hay una mina que me gusta. Claro. Entonces, por ahí me fijo quién me toca al lado, me tocó Mangiaforte. Sí. Agarro, saco el cartel de Mangiaforte y lo cambio por el nombre de la mina. ¿Qué cuál es? Que es, no se lo puedo decir. Un nombre. Un nombre X. X. No me obligue a tomar esas decisiones que podrían costarme carísimo. Se nos terminaron los nombres. Alguien. Usted lo pone. Entonces, alguien lo pone al lado y se sienta haciéndose el otario, ¿no? Agarra un pan y se lo empieza a comer. Y por ahí viene la mina, empieza que la ve mirando los carteles y usted mira para otro lado, ¿no? Y dice, oh, señorita, alguien, dice cuando la mina se sienta. Qué afortunada casualidad, dice, pegándole un tarascón al Marroco. Y ahí, usted si no se levanta una mina en el transcurso de una de estas cenas, es porque realmente la mina lo detesta. Bueno, porque hay muchísimas oportunidades. Usted le ofrece, quiero probar esto. ¿Qué es esto? Comida. No sé si decirle que sí o que no. ¿Me permite que le saque una mancha de tuco que tiene en la mejilla, señorita alguien? Bueno. Y le saca usted con el dedo. Se está poniendo un poco pesado ya, porque ya quiere sacar salsa, de dar a probar, pregunta quién es. ¿Quiere que le sirva un poco de este ricino? Sí, le da un poco de vino ahí. No, no tanto, no tanto. Ahora, cuidado porque el metro, va a notar que usted adulteró... ¿Anotar? Va a notar. Ajá. Que usted adulteró el orden de los carteles, no, que lo pasó a Mayaforte, al otro lado. Está mirando... Está en Ortiva. Sí, el metro es Ortiva. Que lo va a llamar a Mayaforte. Y en el medio, cuando yo ya estoy en el asunto, me dice, un momento, ha habido un error. No, no lo va a hacer ahí, no, pero... un momento, loco. Va a decir, pero va a lo va a mirar mal. Y va a decir, escúchame, le cambiaste el pelpa a Mayaforte. Dice, lo conocé a Diego. Y vos le tenés que dar 10 mangos. Y sí. No sé si 10 mangos, pero... Bueno, lo conocé a Centenario. Algo tiene que arreglar ahí. O si no, directamente antes usted le dice, habla con el metro. Claro, cuando llega le dice, mira, el asunto es así. Tengo ganas de llevar adelante una aventura sentimental con esta chica. Sí. Y no con Mayaforte. Así que, sáquemelo a Mayaforte y póngamela a esta chica. Listo. ¿Cuánto vale eso? No, bueno, ¿cuánto y vale? Por ese, 5.000 pesos. Muy 5.000 pesos. Un poco caro, ¿no? Un poco caro. Y cuanto más caro, parece más ominoso. Parece terrible. Algo que involucre a una mujer y cueste 5.000 pesos, siempre es muy malo. Mejor cambie el cartelito usted. Mejor lo cambio yo mismo. Sí, cámbialo usted. Bueno. Vamos a hacer una breve pausa. Siéntese, señor. ¿Cómo es su nombre? Mayaforte. Mayaforte, ¿quiere que le moje el pan? Pausa.